La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. ¿Cuánto? 19 días. 19 days. Cumplo ya 21 añitos. Casi que no. Finally legal. Casi que no. ¿A dónde me van a invitar? ¿A dónde me van a llevar? Voy a celebrar, comienzo la celebración el 13 de abril, el otro sábado, ya en 10 días. La celebración la comenzamos en el Solazo, allá en Orlando, en el Kia Center. Toda mi gente de Orlando, Kissimmee, el área de Tampa, que va para allá. Muchas gracias a toda la gente que ya tiene sus boletitos. Los que no tienen sus tickets todavía tienen tiempo de comprarlos en Ticketmaster.com. Dale para allá. Nos vemos el 13 de abril ahí en Orlando, el Solazo. Después de ahí me voy para Nueva York, New Jersey, el sábado 27 de abril para La Mega Mezcla, el concierto en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Y después, next Saturday after that, después de eso, el sábado 4 de mayo, fin de semana de 5 de mayo, that's going to be amazing, sábado 4 de mayo en el Kaseya Center, Miami, antigua American Airlines Arena, para el Miami Bash. Y después de ahí, ya puedo descansar. Eso es trabajo, mano. Esos conciertos son mucho trabajo, mucho estrés. It's a lot of work, man. Pero lo hacemos con cariño para ustedes. So you guys have a good time y lo disfrutan. Toda la gente que va a los conciertos ya saben cómo son. Ya saben la temática, ya saben que eso es energía. Igual lo que escuchan aquí todos los días, esa misma energía se la damos en la tarima. Todos los artistas que llegan ahí dan lo mejor. Y aparte de eso, las sorpresas que siempre llevamos. Es amazing, amazing. We turn those arenas en la discoteca de para 15,000 personas, ¿me entiendes? Se vuelve como un club para 15,000 personas y le damos 4 horas mínimo de concierto. Pero nunca son 4 horas, siempre son 5 o 6 horas. So, ve cómodo, cómoda para disfrutar el show, con ganas de bailar. All right. And there is no after parties. No hay after parties. Solamente son los conciertos. Por eso los hacemos tan largos. There's no after parties. We do the concerts y ya. Ese es tu after party. Después de ahí, sale la velita. Hay que soplar la velita y partir el bizcocho. Tú sabes. Uy, qué cosa más grande, caballero. Yo, qué barato. All right, prepárame las líneas telefónicas, 1-800-315-9790. Sensation, el sábado, este sábado voy para Nueva York. This Saturday voy a acompañar a mi hermano Gilberto Santa Rosa en su concierto en el Radio City Music Hall. Así que toda la gente mía de Nueva York, de New Jersey, de Connecticut, todos los salseros, todos los amantes de la salsa, Gilbertito Santa Rosa, this Saturday, ahí en el Radio City Music Hall, voy para allá a apoyarlo. Y después de ahí voy a hacer un after party en la Boom in Queens. Porque la conciencia me dice, ay papá, eso sí va a estar rico. Ponme una de Gilbertito. ¿Cuál quieres de Gilberto? ¿Cuál quieres de Gilbertito? ¿Cuál quieres? Es que hay tantos. Ese hombre tiene una... Chach. Perdóname. I'm sorry. Perdóname. Esa es linda, mano. Esa es linda. Esa la hicimos live ahí en el lounge. ¿Cuál más me están pidiendo de Gilberto? Sin voluntad. Linda también esa. Vivir sin ella. Uf, eso es otro temazo. Vivir sin ella. Vamos a hacer una mezclita de Gilberto. Sí, claro. Claro, vamos a hacer eso. Vamos. Una mezclita del caballero de la salsa. Gilberto Santa Rosa. En inglés, Gilbert St. Rose. Suena bonito en inglés también, Gilberto. Suena bonito. Alright, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Buenas tardes, súbelo. Caminar sin ella sin rumbo fijo. Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad. Regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante, que a la casa no quiero llegar. Es como tener las manos llenas de ella, de su risa, sus caderas, y saber que ella no está. Es como sentarse a deshojar estrellas bajo una luna nueva a través del ventanal. Vivir sin ella es estar.

Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. ¿Cómo? Ando buscando entre la gente quien me quite. Acepte en realidad como soy, que sea alguien que me dé su cariño, para que sea buena a mí, por favor. Que alguien me diga, ayúdame, Alex Sensation. Escorcha los sentidos, tu amor es vino tinto, vino tinto. La mezclita de Gilberto Santa Rosa. Estabas todo el tiempo, mas yo no te veía, sino como una amiga más con quien me divertía. Mis tristezas y sueños a veces compartías, tus frutos tan callados yo no los presentía. Cuando te descubrí, abriste nuevas brechas. Tenía el alma herida y la ilusión estrecha. La viña de tu vida estaba ya madura y me diste a beber de tu cosecha. Tu amor es vino tinto, me aturde la cordura, me invade posesivo, me embriaga de ternura. Viñedo del instinto, pieza de las venas, descorcha los sentidos, tu amor es vino tinto. De las venas, descorcha los sentidos, tu amor es vino tinto, vino tinto. Red wine, baby. Tu amor es como el vino tinto. Que me aturde la cordura y me despierte el instinto. Es tu amor igual al vino tinto, es dulce. Arrancarla ni un segundo de mi vida. Este es un ícono de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Este sábado voy a acompañarlo allá en el Radio City Music Hall. Histórico. Que no tiene presa mala. No tiene presa mala, mano. Eso es desde que arranca hasta terminar cantando. Saludos para la gente que va para allá con su media naranja, su medio limón. Este sábado nos vemos allá en el Radio City con Gilberto Santa Rosa. Y después, after party conmigo allá en Queens. Voy para La Boom. Ok. Ya tengo la ganadora de la del Meet and Greet, que va a conocer a Gilberto Santa Rosa. Yo personalmente la voy a llevar backstage. Ella y su media naranja. El Meet and Greet se lo ganó. Lo prometí de deuda. So yo voy a ser su chaperón. La voy a llevar ahí a conocer a Gilbertito before the show starts. Después la siento ahí en primera fila y a gozarse el show. Todavía tienen tiquecitos, ¿verdad? Todavía hay tiquecitos para ver a Gilbertito. Ticketmaster.com. This Saturday en el Radio City. Vamos para allá. Voy para allá. All right, deja ver por aquí. Sensation, me encantó esa mezclita de Gilberto. ¿Cómo la consigo? Bueno, tírame por Instagram. Bensky, hola Bensky. Bienvenido. Mi hermanito Carlito Blue allá gozando en Puerto Rico. Carlito Blue, Alex, un saludito para los muchachos de la 308 en Bayamón, de parte de Carlito Blue. Ok, ¿quién más está por aquí? Alex, estoy de cumpleaños. Happy birthday. Ah, no, perdón. Aniversario. Mala mía. Mañana estamos celebrando aniversario en Bonao, República Dominicana. Luigi y Anilda están en New Jersey con la familia y mañana se van para Bonao de aniversario. ¡Ah, qué rico! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Me trae algo de allá de Bonao. ¿Quién más por aquí? Alex, Katy La Poderosa, todos los días conmigo haciendo Uber. Muchas gracias. ¿Quién más? ¡Wow! Mira toda la gente que me está tirando para esa mezcla de Gilberto. Estaba rico eso. Richard Reyes, Willy Sánchez, Brian. Happy birthday, Brian, de Connecticut. Happy birthday, Brian. Marisola Sierra. Marisola. Marisola. Sola. Ok, estamos ready. Vamos a la vida. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, buena. ¿Tu nombre? Hi. ¿Cómo? Hola, Alex. Buen día. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Francis. Hi, Francis. ¿De dónde me llamas, mi amor? De York, Pennsylvania. ¿Cómo, ¿cómo está mi gente de York? Bien. La gente de York. Bien. Estamos bien activos aquí. Gracias por la sintonía. Thank you, baby. Thank you for listening while you work. ¿A quién quieres saludar, mami? Dale con el saludito. A Ana, a Ramona, a mi chaparrita que se le murió el papá, que descanse en paz, sabes que te llevamos en nuestro corazón y que te acompañamos en tus sentimientos, María. Oh, man. A todas mis amigas, a todas mis compañeras de trabajo, sabes que las quiero mucho. A mi padrino en Puerto Rico, a Jorge Álvaro, que ya vamos por ahí a Plomero para el Día de las Madres, a verte a ti, a madrina Lili, oh. Y a ti, a tu esposa, a la wife, a tus tres hijos. Y a todo el mundo. Gracias, mami, gracias por eso. Mira, ¿y que, en qué tú trabajas? Que yo estoy escuchando ahí, ¿qué es lo que estás haciendo? Ya yo he hablado contigo más de 5 veces, papi. Hago piezas de carro. No te voy a llevar el mofle porque ya me acuerdo no de... No te voy a llevar... Ya te acordaste. Ya me acuerdo de ti, tú haces piezas de carro, me acuerdo. Claro, te deja estar ahí. Yo, claro que sí. ¿Cómo se llama el lugar, el negocio? New Concept Technology, nuevo concepto. New Concept Technology, están haciendo ahí piezas de carro. Ok, baby, muchísimas gracias por la sintonía. Es bueno tener el contacto de ella. Por favor, guárdame el número a ella. Es bueno tenerla porque si algún día se me daña algo en el carro, es bueno, yo la llamo de una vez. Mami, tú tienes ahí un extra. No sé. Aquí estamos para ti, papi, cuando sea. Tan bella, gracias, mi amor. Dame un saludo. Gracias, mami. Eso es lo peor, que no he quedado varado por ahí. Eso sí duele, mano. Eso sí duele. Una llanta. A mí se me pinchó una llanta una vez, mano, y yo perdí el año. Yo pensé que yo sabía, ni sé hacer esa vaina. Paraba la gente y me decía, ¿tú tienes un gato? Y digo, no, yo tengo perro. No sabía ni qué era un gato. I don't know what that is. Hello, buena, ¿con quién hablo? ¡Hello! Fernández, mejor conocido como Papa. ¿Cómo está, mano? ¿Cómo está, Papa? Yo estoy bien, brother, viéndote todos los sábados, escuchándote todos los días. Gracias. Y quería ponerte un reto. Dime uno de los de Gilberto Santa Rosa que te gusta para que tú me vayas a ver. Digo, tú no me puedes llevar contigo este 6 para el Nueva York, porque yo estoy aquí en Miami. Ajá. Haciendo de Gilberto Santa Rosa en tu restaurante colombiano. Se llama La Fonda Dulce, Jesús mío. Oye, esa vaina. O sea que tú cantas. Dime tú el que te gusta de Gilberto, como ese que tú tenías último. Mi corazón le ofrecí. Yo la encontraba tan bella. Se fue y me dejó una huella. Y al abismo me caí. Oye, pero. Y como siempre he sido así. Dime. No, pero oye, oye, papá. Papá, pero oye. Quiero la paz para esta guerra. Esa. Quisiera deponer mis armas. Parar con esta hostilidad. ¿Qué? Que no conduce a nada. Te propongo una tregua. No, pero el tipo está bien. Oye, pero bien. Camíralo. Camíralo, papá. Óyale, papi. ¿Dónde que va a estar cantando en Miami? ¿Dónde va a cantar? En Dulce, Jesús mío, en la 67 y el Palmetto, este sábado a las 12 de la noche. Que te vaya súper bien, papi, que vaya todo el mundo allá a apoyarte y a verte allá cantando. Oye, papá. Gracias. Un saludo para nuestro amigo, tú lo conoces como Costilla y yo lo conozco como El Flaco. El Costilla. Que te cocinó un día un barbecue. El que me quemó la carne, Costilla, el que me quema carne. Ese mismo, ese mismo. Y a toda mi gente de allá de ABS que deben estar escuchando allá en el warehouse también. Oye, canta muy lindo, papi. Dios te bendiga y sigue para adelante. ¡Papa! Quédate en línea, no te me vayas. Te voy a invitar a... Me dice para cuál concierto quieres ir. Hay que ver cuándo viene Gilberto para Miami. O ya pasó. Ok. Bueno, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este miércoles obligito de la semana? Tú me lo pides y yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo. Suena más bonito. Bachatica, merengue. Me están viendo otra mezclita de reggaetón. Nueva escuela, vieja escuela. Guaracha, no he tocado guarachita hoy, ¿no? Dale guaracha, tembleque, para que te une la cacha. Cristal y Don Periñón y se emborracha. Alright, comunícate conmigo, mi gente de Nueva York a través de la Mega PR, también a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos, a través del Nuevo Sol y nuestra aplicación, la música app del mundo entero. Ya sabes el número, ponlo en redial, 1-800-315-9790. Ya regreso, mete mano mi hermanito DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy, García, Jesús Romero. Esta es la Mega Mezcla, Alex Sensation, desde New York. Para el mundo, este 27 de abril, la Mega Mezcla con Alex Sensation. El concierto. Por primera vez se juntan en una tarima. Mike Tower. Esa perla chiquitita, ay qué bonita. Eladio Carrión. Pero la H, prueba la U, prueba la M, la U. Arcángel. Dame un brain. Ryan Castro, Valentino, Baltimore, Mora. Y déjame sentirte una vez. Te recojo tú de paso. Y muchas sorpresas más. Ven y vive la experiencia. La Mega Mezcla con Alex Sensation. El concierto. Sábado 27 de abril. Prudential Center. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T. Conectar lo cambió todo.